programa iba a girar en torno a las chicas. Y que íbamos a tener la visita de alguien que ayer la van a escuchar media difónica, porque aparentemente Santa Marina ha gritado mucho. Sí, hizo un gol, el del empate, en el último minuto, ¿no? Y que la vieron media desaforada a la presidenta de Santa Marina, sigue gritando el gol de Santa, que empató un partido que no merecía ir perdiendo. Errores de arqueros, de jugadores. Muy bien, voy a decir esto, digo nada más a nivel futbolístico. El partido también, ¿no? No voy a decir esto, porque no muchas veces se da. Obviamente que Copo comete un error, ¿sí? Que le permite a Almirante, ¿era empatar, sí? ¿O no, ir ganando? No, empatarlo. Empatarlo. Cuando termina el partido, en declaraciones, sale el técnico Cejas, Sebastián Cejas, y dice, bueno, sí, nos íbamos a ir con bronca si perdíamos este partido, pero me hago totalmente responsable de los errores que se cometieron en el partido, sobre todo en el gol, en el empate. Fue responsabilidad mía, porque yo le pido eso a los jugadores. Traducido significa, le saco responsabilidad al pibe que tuvo el error, asume las de él, ¿sí? Y la presión cae sobre él. No muchas veces, casi nunca diría yo, se da una declaración como la de Cejas después del partido, haciéndose cargo de un error que comete un jugador por una indicación que da él en la semana y en el partido. Y quería destacarlo eso. Pero bueno, no era el tema del fútbol en sí. El tema de hoy está la presidenta de Santa Marina aquí en nuestros estudios. Ella es Fernanda Rossi. Fernanda, gracias por venir. Un gusto realmente recibirte y feliz día. Aunque aquí no decimos feliz día, sino te acompañamos en la lucha de los derechos como mujer. Bueno, muchísimas gracias, Walter, Guille, Florencia y Cami, por haberme invitado. Te agradezco. Y a toda la audiencia también la saludo en este día, a todas las mujeres que están del otro lado del micrófono, que me imagino que son muchas. Muchas. Del otro lado de la radio, no del micrófono. Y acotando un poquito antes de empezar a hablar, escuché la nota que le hizo ayer Tuni Martínez en ABC Hoy Radio al técnico de Santa Marina. Entendí lo mismo, me gustó la reflexión que hizo Sebastián y cuando dijo, la culpa es mía, yo les pido a los chicos que salgan jugando, que se arriesguen. Creo que eso es muy importante y también le da confianza al jugador o a los jugadores o al que cometa el error para seguir trabajando en la semana para el próximo partido. Y personalidad del equipo, ¿no? Obvio. Sí, eso te da una actitud que creo que ayer Santa Marina demostró que es el Santa Marina que queremos, con garra, insistidor. Yo creo que si nos dan unos minutos más, el partido no era para perderlo, se empató, pero quizás con un par de minutos podría llegar a haber otro resultado. Ya está, pasó, y ahora pensamos en Jujuy, que es el próximo rival que tenemos el domingo. Sabés que sos la única, ¿no? O sea, la primera y la única en este momento. Como si ya no tuviera, ¿no? Claro. ¿Cómo la llevas? Muy bien, la verdad que muy bien. En el club estoy trabajando hace mucho tiempo. Hay un cambio de responsabilidades, una exposición mucho más grande. Es verdad que estoy más difónica. Sí. El primero fue tremendo, pero con el segundo gol grité muchísimo más. Sigo haciendo lo mismo que vengo haciendo desde hace 5 años. Es una continuidad de la gestión que inició Pablo hace 11 años y es quien me acompaña en la vicepresidencia del club. Tengo muy buena relación con todos los clubes de Tandil, por lo menos con los presidentes, los delegados, hablo, interactúo continuamente. Me conocen, voy a la liga, trato de estar presente en todo lo que pueda, siempre que el tiempo me acompañe. Y bueno, muy bien, me recibieron muy bien, los equipos de Primera Nacional también. Tenemos un grupo en el que están todos los presidentes, ayer vino el de Almirante Brown. Hace 15 días recibimos a Luis Fartime de Belgrano. La verdad que el trato es muy cordial, ameno. Y bueno, esperando cómo se desarrolla este campeonato. ¿Dudaste cuando te dijeron? ¿Dudaste algo o no? Dijiste, no, sí, voy. No dudé. No. No dudé, pero sí lo hablé con mi familia. Con los primeros que lo hablé fue con mi papá y mi mamá. mamá, papá, papá, mamá, así que me están escuchando, les dije que existía esa posibilidad, si ellos me acompañaban. Me dijeron que sí, que me apoyaban en todo. Después lo hablé con mi hermana, porque justo mi hermana estaba trabajando y se dio un almuerzo con ellos. Y no, no lo dudé. Después nos reunimos toda la comisión directiva, lo hablamos, me lo volvieron a proponer y sí, o sea, me sentí preparada para asumir esta responsabilidad. Lo vengo haciendo, venía trabajando con responsabilidad. No tenía una responsabilidad menor, digo, era claro. El que manejaba las finanzas. Claro. Exacto, ¿no? Sí. Hace 5 años tenemos un club ordenado, creo que hemos hecho las cosas bien, hemos, porque somos todos, no es que, por más que vos me digas, manejas las finanzas, es algo que lo hacemos, lo consensuamos, lo hablamos. Los jugadores pueden dar fe de eso. Hay muchos equipos con atraso en los salarios y Santa Marina creo que es uno de los pocos que está con un plantel al día, que por supuesto, o sea, no sabemos lo que nos va a deparar abriendo el paraguas. Hoy por hoy, con todo lo que sucedió con la pandemia, tuvimos que hacer, la verdad que los gastos durante la pandemia fueron muy grandes, el tema de los hisopados, los viajes, los protocolos, tener que aislar gente. Fue muy complicado, supimos llevarlo, lo manejamos bien. Y bueno, tenemos el club este que está en pleno crecimiento. Te digo la verdad, antes de que pregunten Guillermo y Florencia, yo no conocía el predio, lo conocí ese día que hice un favor para la transmisión. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, el predio es genial, bárbaro, pero lo mejor es que hay cosas por hacer todavía en ese predio. Imagínate que nosotros el predio, hace 10 años, hace 10 años, los primeros días de febrero, estábamos llegando al predio y empezaba a ver, estábamos con las palas moviendo la tierra, ¿no? De ahí arrancamos la primera cancha, la segunda cancha, se iniciaron unos vestuarios, que esos vestuarios están inconclusos, pero bueno, los vamos a terminar en un futuro no tan cercano, pero la idea es poder terminarlos. Armamos nuevos vestuarios, una utilería, trasladamos la utilería que estuvo en el Estadio San Martín al predio Centenario. Los jugadores se entrenan, tienen un gimnasio en el club. Ese gimnasio lo adquirimos a fines del año pasado. Es un gimnasio itinerante, digamos, va bien el gimnasio, se arma de acuerdo a las necesidades del cuerpo técnico, pero es un gimnasio muy completo en el que hicimos una inversión muy grande. Iluminamos la cancha auxiliar como cancha de entrenamiento que nos permite hacer torneos nocturnos. Ya se desarrollaron 2 y ahora en marzo hacemos un tercer torneo. Y estamos ahí nomás de terminar la tercera cancha, el tercer campo de juego para el fútbol amateur y para el entrenamiento desde el Babi. Infantiles, menores y Primera Nacional. Todos en el mismo lugar. Y sí, como proyectos tenemos un montón. Claro. Hoy la realidad es que tenemos a Santa Marina jugando la Primera Nacional con 2 descensos, ¿sí? Y todas nuestras energías enfocadas en el equipo y en seguir construyendo en el predio. Recién decías que estabas en un grupo con el resto de los presidentes de las categorías, bueno, todos hombres, ¿sí? Son la única mujer. ¿Cómo es el trato? ¿Cómo fue la bienvenida de parte de ellos? Si bien probablemente los conocías todos, ¿no? Porque, bueno, formas parte de la comisión hace muchísimos años. Pero ¿cómo fue el recibir? ¿Qué es lo que ves del otro lado? No, mira, si tengo que ser sincera, pensé que no me iban a incorporar al grupo. Porque como son, voy a ser totalmente sincera, como son todos hombres y son presidentes y vicepresidentes de todos los equipos de la Primera Nacional, dije, bueno, por ahí yo soy la mujer en el equipo, en el grupo, no me van a incorporar. Bueno, no, me incorporó Sergio Gianturco, creo que es Gianturco, ¿sí? Que es vicepresidente de Temperley, con el que ya me conocía, con el que tengo trato de primera, y me dio la bienvenida a Marcelo Chile, que es el presidente de Defensores de Belgrano y presidente de la categoría. Y bueno, y después fui relacionándome y conociendo a varios presidentes, de los cuales no conocía, Deportivo Madryn, Puerto Madryn, bueno, Guillermo Raed, que es de Mitre, ya lo conocía. Bueno, todos los presidentes, por nombrar algunos, sí. Leonel Fartime, Facundo Moyano, que es el presidente de Alvarado. Bueno, están todos, estamos todos ahí, todos nos enteramos al mismo tiempo lo que pasa, ¿sí? Claro. Las comunicaciones que hace el presidente de AFA las hace a través del vocero, que es Marcelo Achille, las hace a través del grupo de WhatsApp, momentáneamente, porque por el tema de la pandemia todas las reuniones se hacen vía Zoom. Claro. He participado de dos reuniones. Empezarán las reuniones en Capital, en la que hemos hablado con Pablo y yo le pedí que seguramente va a participar él, porque es el presidente o vicepresidente que puede participar de las reuniones de AFA, y por mi trabajo y siendo entre semana seguramente no voy a poder ir. Claro. Así que ya hablé con Pablo eso, que cuando sea vía, o sea, cuando sea presencial, seguramente vaya él. Uh-huh. Hoy es 8 de marzo, uh-huh. Por eso obviamente que es más allá de tu presencia, digamos, como presidenta, digamos, es un gran motivo para tenerte acá por ser mujer y por la lucha, digamos, para que se reivindiquen derechos. ¿Qué mujeres te inspiran a vos? Mira, las mujeres que si tengo que decir qué mujeres me inspiran, sí. La primera que me inspira es mi madre, uh-huh. ¿Sí? Que me enseñó lo que es el trabajo en las instituciones. Creo que eso para mí ha sido fundamental. Me crié viendo cómo ella trabajaba, ¿sí? Es una cooperadora de escuela, no es menor. No. Creo que es importante ver cómo se compromete, y cuando vos a los mamás desde tu casa y tus padres trabajan en las instituciones, colaboran. Y bueno, para mí ella es la principal, la única. Se debe estar... Te estás llorando del otro lado. Pero yo siempre me inspiro en ella, porque vi lo que luchó, lo que dos años que estuvo al frente de la cooperadora de la Escuela 11, lo que hizo por esa escuela, y siempre llevo el ejemplo de ella, del trabajo, trabajo y más trabajo. Así que si me preguntás a una mujer, siempre me inspiro en mi mamá, y pienso, y hoy en la mañana... tuvimos un intercambio y me dice, porque tu padre, tu madre me dice tal cosa. Yo mi madre, escuchar eso, decirlo, lo digo desde que estaba en la cooperadora de la escuela, que yo tenía 6 años, tengo 39, estamos hablando de 33 años atrás, que ya la escuchaba decir lo mismo, le digo. Así que esto lo vengo escuchando desde que soy chiquita, papá, le digo, bueno, ya está. Porque me dice, no te vuelvas loca con el club, bajo un cambio, viste. Todos los consejos que te dan los padres cuando ves que estás pasada las revoluciones. Uh-huh. Así que, bueno, Guille, no, yo siempre me inspiro en mi mamá, que creo que es mi mejor ejemplo y es el ejemplo a seguir que yo tengo. ¿Sos combativa? O sea, ¿se puede hablar con vos? Sí, por supuesto. Lo descarto, pero digo... ¿Pelear también? No sabía cómo decírtelo. O sea, no. ¿Sos peleadora? No soy peleadora. Trato de... discuto lo que considero que... O sea, lo que yo creo que no está bien, trato de ir hasta... O sea, no te quiero convencer, pero sí lo voy a debatir hasta el punto que se pueda, no llegar a una discusión, siempre dentro del diálogo, y también acepto que puedo estar equivocada. O sea, uh-huh. y rever mi postura, pero no, bien. Mencionabas cuando Flor te preguntaba cómo era la relación con los presidentes de la categoría en la B Nacional y demás. Te hago la misma pregunta... Pero acá en Tandil, ¿cómo es la relación con los dirigentes de Tandil? Bien, muy bien. Fui a la primera reunión de este año de la Liga de Presidentes, todos hombres, obviamente. Fernanda es la única mujer. Igual creo que Loma Negra también tiene una presidenta mujer, el Club Loma Negra. No estoy segura si actualmente es presidenta, pero estaba había un hombre en la reunión, no recuerdo el nombre, pero nada, muy bien, aparte los conocés. Yo los conozco no de ser presidente o dirigente de Santa Marina, nosotros acá nos conocemos ahora todos. Ahora son contemporáneos, digamos. Claro, iba a decir eso, hay una nueva generación 40, de dirigentes, digamos, también. ¿No? Sí, o 40 y pico, claro, no muchos, sí. Digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, igual, no sé, Osvaldo Dariego, que no es sus 40. Claro. Agarraba el ejemplo de Ferro, el ejemplo de Gimnasia. Claro, claro. Sí. No, bueno, no sé, con Osvaldo tuve una relación anterior, lo conozco de otra de mi trabajo profesional como contadora, de una relación de muchos años muy buena. Sí, gimnasia con Crepa, Lester en Ferro, sí, son más contemporáneos. Y bueno, nada, bien, muy bien, me recibieron muy bien y la verdad que estoy muy contenta. Te hago dos preguntas que tienen que ver, son futboleras de sí. torneo y demás. Primero, una local, ¿va a haber reserva? No. Nosotros decidimos no, o sea, la liga va a ser reserva, nosotros no vamos a participar de la reserva, apoyamos el formato de la reserva, yo estuve en esa votación, pero no vamos a presentar reserva. Para que lo entiendan, nosotros hoy en día tenemos categorías formativas, una quinta, una sexta y una primera, que se forman jugadores profesionales. Entonces, no nos sirve tener una reserva porque nosotros necesitamos, nuestro objetivo es que los chicos del selectivo primera local, la primera local, tengan su ascenso a la primera nacional, puedan llegar a su primer contrato. Entonces, no podemos acumular chicos, chicos y chicos en la reserva. No, no les sirve a los chicos. Sí, porque por ahí le generamos una expectativa y después llega una frustración. Y no nos sirve a nosotros como club porque no es el objetivo hoy que tiene Santa Marina. Eso no quiere decir que el año que viene, cuando esto ya esté armado, nosotros lo podemos incorporar. Es un nuevo formato que se decidió en la reunión de la liga, que está muy bien, que hay muchos clubes que no van a participar. Y bueno, uno de esos clubes que no participa es Santa Marina, por una decisión consensuada entre la comisión directiva y los cuerpos técnicos. En cuanto a la B Nacional, ¿está bien o está mal tanta cantidad de equipos? A mí me gusta que sea un torneo federal. Estamos en desventaja, los equipos del norte, del sur, nosotros, respecto de los de Buenos Aires y conurbano, por la cantidad de kilómetros que tenemos que hacer. Imagínate que nosotros ahora hacemos un viaje a Jujuy que implica un gasto de más de $1,000,000. No tenemos aeropuerto local, entonces tenemos que trasladarnos en colectivo a Buenos Aires. $1,000,000 sale el partido más, que viene, más. Más. ¿Quién banca el viaje? ¿Lo banca el club o la AFA paga el viaje? ¿Cómo no, Santa Marina paga todo. Imagínate, vos tenés un viaje de acá a Buenos Aires en colectivo, ¿sí? Un gasto, el primer gasto, con comida en el viaje. Los jugadores van a salir a la noche del viernes a Cero Parque. Toman el avión hacia Jujuy, ¿sí? Un gasto importante. Luego tenemos los traslados en Jujuy al hotel, el del hotel al estadio, y luego van a volver al hotel porque... ¿El hotel? Sí. Aparte, el hotel. El hotel, por supuesto, el hotel con todas las comidas que indican, desayuno, almuerzo, merienda, cena. Nuevo, les digo porque estoy en contacto, tengo toda la logística en mi cabeza porque estoy en contacto con la gente de Jujuy. El traslado de Santa Marina al estadio, la vuelta al hotel, la cena del hotel. Y como no hay vuelos directos, o sea, no hay vuelos todos los días desde Jujuy o desde Salta, volvemos desde Salta. Entonces, nos trasladamos de Jujuy a Salta, Salta, capital. Y bueno, los jugadores estarán llegando a las 7, 8 de la mañana del lunes a Tandil. Te digo, y más si de un millón de pesos en 2 días. 3, sí, te diría 1,200,000, como para que la gente sepa de los números que estamos hablando. Lo paga el club, lo paga Santa Marina. Nosotros recibimos de AFA un aporte por derechos de televisación que lo reciben todos los clubes de la B Nacional en igual monto bruto, que no es lo que se publica en los medios. Ese es el importe bruto, no es el importe neto que recibe el club. El importe neto se le descuenta. Obra social de los jugadores, cada jugador tiene una historia. No te voy a decir cuánto recibimos, pero sí, pero un porcentaje. Todos los meses varía. O sea que no sabemos cuánto varía. Vas a recibir. Exacto, no sabemos. Tenemos seguro de espectador, empieza el tema de las entradas. O sea, todos los meses varía. No es que te quiera decir, recibimos tanta plata. No recibimos. Los operativos policiales, como local, digo, ¿lo cubre el club también? Lo pagamos nosotros. Ayer tuvimos 70 efectivos afectados al operativo. Lo pagamos nosotros también. ¿Se puede decir cuánto o no? ¿O eso tampoco? Sí, sí. Estamos hablando entre... Ayer el operativo nos salió $162,000. Caramba, ¿no? Cuando uno... Son números. La verdad que al igual... Al palo 200 del de fin claro, de semana que viene, sumale esto y el partido después que viene. Pero no es solo cuando vos abrís la cancha lo que te sale el operativo policial. Vos abrís la cancha, tenés operativo policial, tenés porteros, tenés seguridad privada, tenés ambulancia, tenés cámaras de seguridad, que también las pagamos nosotros. Es una inversión que en su momento hicimos en el Estadio San Martín de aportar las cámaras para la seguridad del partido. Y esas cámaras también, la persona que las opera, las pagamos nosotros. Entonces, no es solamente hoy estamos hablando de unos 300.000, 350.000 pesos que Santa Marina juega en el Estadio San Martín, porque también pagamos el alquiler. Entonces, son varias cosas. 700.000 por mes, aproximadamente. Sí. Son dos partidos, ¿sí? De local. Sí, sí, sí. Estamos hablando de 300 y 350.000 pesos. Un viaje a Buenos Aires, un Villa Dálmine. Defensor de Belgrano, Villa Dálmine, por ahí no, porque está en Campana. Un All Boys. Pero un All Boys, estás hablando también de 400.000, un viaje de 400.000 pesos. Uh-huh. Uh-huh. O sea. Yo lo que le digo a la gente, acompáñennos, compren la entrada, háganse socios, tienen un montón de beneficios por ser socios, se llevan dos entradas populares. A nosotros nos sirve, lo necesitamos, ¿sí? A los empresarios les digo lo mismo, que nos acompañen. La verdad que he tenido reuniones con muchos y espero que a lo largo se vayan sumando a lo largo del torneo. Pronto va a llegar nuestra nueva camiseta con los nuevos sponsors. ¿Lo puedo nombrar? ¿Puedo hacer el chivo? Por supuesto. Bueno, va a llegar la camiseta con Automotores San Jorge. Ajá. Anotame Automotores San Jorge y vamos a ir a cobrar. Dale. Y bueno, Automotores San Jorge, Capa, que también, aparte de indumentaria, es sponsor de Santa Marina. ¿Ah? América Virtual, que ya hace años que nos acompaña. Cañoli, ¿sí? Y eso va a estar en la camiseta. Aparte, la camiseta lleva el escudo del torneo de Malvinas Argentinas, que es algo que se los pide de AFE, lo van a llevar todos los equipos de la Primera Nacional. Y bueno, después, nada, eso. Ahí están los chivos. Después les pregunta, la factura. Dale, después pasamos a cobrar. O canje, Automotores. Sí, y no ABC sé, también puede colaborar también, con algo. También. Uy, bueno, se fue, justo se fue. ABC Radio tiene... ¿Cómo? No, pero vamos a decir que ABC Radio hace la transmisión de Santa María y la va a hacer durante todo el año con el equipo de Deporte al Día. Volviendo a tu lugar como presidente, y ya sí te empezamos a liberar, ¿te interesaría tener una continuidad política dentro del fútbol, ocupando diferentes espacios, diferentes lugares? Mira, no es algo que yo lo pienso ahora. En este no momento lo tenés como objetivo. No, en este momento mi objetivo es Santa Marina y nada más que Santa Marina. No lo pensé. Tampoco pensaba hace 5 meses ser presidenta de Santa Marina. Claro. Yo le digo a todos que trabajen en los clubes, trabajen en las instituciones. Todos pueden ser hombres, mujeres, cualquiera puede ser presidente. En este momento no. Pero no sé, por ahí más adelante sí. Si se da la posibilidad, fuera del fútbol, siempre estuve relacionada a la política, lo sigo estando, por ahí no lo hago activamente o públicamente, pero con sí. Cargos selectivos te hablo, digo. Sí, pensando, no, en este momento no. En este momento no es algo que a mí me hoy estábamos hablando de candidatos a intendentes para el 2023. Sí, que hablamos y pensábamos, es una locura pensar en 2023 con los quilombos que tiene. Bueno, pero se está trabajando en eso. Ni bien pasa esto, ni bien empiezo la presidencia de Santa Marina, ya se rumoreaba que iba a ser presidente de Santa Marina, lo primero que me dijeron fue la primer candidata a concejal. me lo decían en el ambiente que me muevo, ¿no? De compañeros. Bueno, el que me conoce sabe que tengo la militancia dentro del peronismo. Y bueno, nada, me hablaban diciendo, no, paren chicos, primero voy a ser presidente de Santa Marina. Claro. En su momento, en el 2013, estuvimos en una interna, trabajamos en esa interna, y ahí fue cuando empecé a trabajar con Pablo en diferentes lugares. Pero la verdad es que después me alejé un poco de la política, pero sí sigo colaborando con la política. ayudando, estando, en lo que me necesiten, saben que siempre estoy. Es un desafío de la ciudad, la intendenta mujer, intendenta, ¿no? También, ¿por qué no? Puede ser. De presidenta de Santa Marina son ellos, a intendenta. Son ellos, yo una... No, vamos a meter presión, vamos a dejar que haga su camino. O no lo pensaste nunca, o no es un objetivo decir, mira, me gustaría... Y estaría buenísimo que Tandil tenga una intendenta mujer. Creo que hoy tenemos un intendente, lo respeto mucho al doctor Lungi, y me parece que hoy esta es la situación, tenemos este intendente y nosotros desde el partido, desde el peronismo, tenemos la gente que está trabajando para ser intendente y sobre todo yo respeto eso. Y bueno, quizás el día de mañana Tandil tenga una intendenta mujer. Fernanda, bueno, fueron ellos, ¿viste? Yo no dije nada. Fernanda Rossi, futura candidata. No. No sabemos nada, pero... Por lo pronto, la única presidente mujer... ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, sí. Hoy, en el Día de la Mujer, el Club Santa Marina anunció en las redes sociales, hace un ratito, la creación del Departamento de Género y Derechos Humanos. Invito a todas las socias, hinchas, simpatizantes del club, todas aquellas mujeres que se quieran sumar, el sábado 12, ¿sí? Este próximo sábado a las 14 horas en el predio centenario, vamos a hacer nuestro primer encuentro, una primera reunión para que aporten ideas, quien quiera participar, esté invitado, me escribe por Instagram, cualquier red social, yo les voy a contestar. Por WhatsApp, los que tengan mi WhatsApp, no lo voy a dar porque... Te van a costar. Y van a consiguen. Vamos a compartir el videito en nuestras redes sociales. Ah, buenísimo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por estar. Bueno, muchas gracias por invitarme. El aprecio que te tenemos a vos. A tu jefa de prensa. Bueno, a la Lorena, la bancamos fuerte. Del club, a la Negra Medina. Y realmente es un placer que hayas estado aquí charlando con nosotros. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación. Les mando un fuerte abrazo a todas las mujeres de Tandil, a todas las mujeres aurinegras. Y aunque no digan feliz día y nos acompañen, bueno, yo sí les digo feliz día a todas las mujeres. Muy bien. Gracias. Así como estamos en la tabla. Vamos bien, tres puestos más arriba, obviamente. Es muy largo el torneo. Es muy largo el torneo. Yo me desesperé los primeros partidos, pero después, bueno, ahora estoy un poquito más relajado. Por eso, tres puestos más arriba, 13, 14. Cuando me vean entrar el gastroenterólogo o el cardiólogo, ahí preocúpense. Fernanda, muchas gracias. Muchísimas gracias. Fernanda Rossi, presidenta de Santa Marina, charlando aquí en la mañana de la radio.